autogestiva, autónoma. Se opta por la acción directa. La acción directa. Es acción directa. Creer en este conocimiento colectivo feminista entre mujeres. Hacer algo para el aborto libre en Bolivia. El amor a las mujeres. Acción de reflexión, de debate. Sí podemos transformar. Y rompe el diálogo con el Estado. Y abortando cosas como el miedo. Se opta por la acción directa. Construido desde la acción, desde la práctica. Desde lo micro, algo concreto, la acción directa. Y ya lo haremos juntos. De información, sino también abortar. Da la energía. En eso. Hacerlo todo de manera autónoma, en la acción directa, confiar, pues, ¿no? Abortan el Estado, abortan todas las verdaderas, abortan. Una línea de información, y pues de la línea, información directa, una línea, ¿no? De una línea, ¿no?